sentir. Tengo miedo de un rechazo y sufrir. Amor, amor, amor, amor, amor, solo pienso en ti. Amor, amor, quiero que sepas que eres mi vida. Amor, amor, alma de mi vida, eres mi todo un amor. Existe un corazón que no tiene el valor, que no tiene el valor de hablarle a su gran amor. Pierde todo por un error. Existe un corazón que tiene un gran dolor. Mi fracaso total, yo ya perdí a mi más grande amor. Hoy me toca sufrir por culpa del corazón.